especial hipnótico, porque lo que acabamos de escuchar, perdón, ese fue el papel golpeando el micrófono, fue primero Main, y después Main con el tema 7 con número romano, y después Electric Company con Cyclopean Metric. Electric Company, yo lo voté como el quinto mejor álbum del 95. Es un experimento bellísimo de música. ¿El primero del grupo? ¿Sabes qué? Es el guitarrista de Medicine. ¿De Medicine? Sí. ¿Es un proyecto solista? Es un proyecto solista. No sé si va a continuar, pero... Y Main era en X-Loop, tú sabes, ¿no? X-Loop. Loop. Qué bueno. Los famosos Loop, también muy hipnótico. Sí, pegadísimo. Pegadísimo, sí. He visto videos de estos tipos. Son muy... el sonido de Loop es bastante impresionante. Y bueno, y Main también es uno de los principales exponentes del isolationism, del isolacionismo. Isolationism. Continuamos con la teoría del hipnotismo. Sí. Notar la estrobo de fondo. Sí, ¿cuál? Escúchame. No, se me escapa eso. Después vamos... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, entonces estamos en 1843 y el médico inglés Jaime Braid... James Bond. Creó las palabras hipnosis e hipnotismo para referirse al mesmerismo, como habíamos dicho en la en el bloque anterior. Mesmerismo entonces pasó a llamarse hipnotismo. Y explico, diversas teorías explican la hipnosis como un agotamiento nervioso por estimulación monótona, alteraciones circulatorias, situaciones de somnolencia, estados histeroides, disociación y restricción de la voluntad. Eso se puede encontrar en cualquier universidad, facultad de ingeniería en estos días. Correcto. Todas las teorías resaltan la relación de dependencia del individuo con respecto al hipnotizador y la consideran el resultado de la expectación o sugestión. O sea, el tipo espera que pase algo, empieza como las ansias de que pase algo y va a pasar algo. Sí, ¿será que estamos logrando algo en los auditores acá o no? Ojalá vieran la estroboscopia que tenemos al frente. Y una de las estereoscopía debería haber, ¿no es cierto? Sí. No, es monoscopía porque no usa los focos así en este caso. No, te digo, para los auditores. Ah. Un bombardeo continuo para que hicieran lo que quisieran. Bueno, continuando, yo creo que es tiempo de concurso de nuevo, para que sigan llamando. Ojo que el concurso no tiene nada que ver con el programa, o sea... Como nunca ha estado muy relacionado, la verdad. Sí. ¿Mm? Yeah. ¿Vamos a tirar el concurso oficial o el alternativo versión 1.2? Sí, la versión 1.2. Entonces, la pregunta es, ¿a qué película pertenece? ¿Cuál fue el director y alguno de los dos actores principales de este film? Ok. ¿Qué versión va a ser? 1.2. La versión... versión western. Western, ok. Cambiamos a versión Yolito y su combo. La verdad es que... El remix de Yolito. Claro, exacto. Aquí va. Ok. ¡Ay, las palmas! ¡Ay! ¡Azúcar! Espectacular, un aplauso. Gracias, público. Así que llamen, los teléfonos son el 235-5631 y el 235-8341. Se nos olvidó decir los premios. Los premios son, bueno, cassette de Perdido en el Espacio, bueno, son cassettes que nosotros tenemos. Copyright. Que le queda a tu primo también. Sí, hay varios cassettes por sortear. Como siempre, en la modalidad del concurso hay un sorteo efectuado por random del computador de Perdidos y nosotros llamamos a las personas que ganan. ¿Ok? Así que vamos inmediatamente a la música, ¿o no? Sí, con los próximos dos. A ver, ¿quiénes vienen? No, viene ahora. No vamos a decir quiénes vienen, pero para adelantar. Excelente, esto es evocativo. Y una volada relajada, yo creo. Sí. Un hipnotismo relajado. Hipnotismo, sí, marítimo. Ok, vamos. siempre con el fondo. Estoy medio hipnotizado. Tony Camo's Song. Este es el track. Tony Camo's Track. ¿Es el CD de Tony Camo? Sí, salió un especial de. ¿Cómo se llama el programa? La Noche de la Pena, una cosa. La Noche de la Lata. No sé, no me acuerdo cuál es el nombre. Era de Televisión Nacional, ¿no? Sí, invitaban casi siempre los mismos. Viva. ¿Fue Salo Reyes el que se negó? No sé. Le metieron la cebolla por la boca y la eructó. Bueno. O el tufa cebolla. Menos mal que en todo caso que no usa el péndulo. Es que de ahí viene la Camo. Por eso viene la canción Una Lágrima en la Garganta. Ya. Continuemos con nuestro especial. ¿Qué grupo escuchamos recién? Claro, Slow Dive, del primer álbum, Just for a Day. Ese era el tema evocativo, sí, marítimo. Bueno, los dos en realidad son muy marítimos. Sí. Y después Close Down, cacha. Red, con el tema Red Oval, del álbum Nearfield, que es parecido a Slow Dive también. Sí. ¿Sigamos? Seguimos con la teoría de la hipnosis. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de hipnosis. Primero, la estimulación visual, o sea, con un objeto en movimiento que atraiga y mantenga la atención del sujeto, como un centello luminoso o mirar fijo un punto. Yo vi una película con un objeto en movimiento, era un cura. Yo creo que más de uno lo ha visto, una película de un cura. Yo vi El Exorcista 2. No, un cura la movía, en serio, el objeto lo movía. Sí, y la mujer tenía su ojo ahí fijo. Sí, y Sigmund Freud también utilizaba mucho el péndulo para hipnotizar. Sí, péndulo luminoso. A Fidel. Sí, claro, Fidel. Bueno, uno de los objetos de estos centellos luminosos son las luces estroboscópicas, que en este momento nos están atacando. Un ritmo medio irregular, le vamos a subir la frecuencia. La frecuencia, ¿eh? Ahí estamos. No, reparó. ¿Es un coitus interruptus? No, es un contador Geiger. Bueno, segundo, estimulación táctil, por medio de golpes en la frente y la cara, tocando los párpados para obligarlos a cerrarse. En realidad lo es como una hipnotización a la mala, a golpe. Los cierran. En realidad, a la mala. Los casos extremos llega a ser un combo, por eso te cierran el ojo. Con cinco dedos y con una, ¿cómo se llama? Con una manopla. Una manopla, eso. La otra es... Ya. Chasquear los dedos. Que no sale acá en el listado, ¿eh? Podríamos agregarlo. Es verdad, yo lo vi en la tele. El tercero y último, estimulación auditiva. Repetición monótona de frases como: usted tiene sueño, usted va a ser hipnotizado, es un lindo sueño. Pero dilo con tono de... Ya. Un poco degenerado. Usted tiene sueño. Usted va a ser hipnotizado. Me relajé, perdón. Se hipnotizaron los esfínteres de niño. Generalmente, sigo. Para, te prepara y. En todo caso, uno siempre. Antes, yo no he sido hipnotizado, pero me imagino que uno teme lo peor para uno. ¿Ah? Como que le roban las córneas. O que. ¿A dónde fue que robaron las córneas? La Pumanque. ¿Te acordás de ese caso del doctor? De la Pumanque. Ah, sí. Que llamó a las niñitas, vengan para acá. Y les trajo las córneas. La mala. Golpeándole los párpados. Ahí. Así como el hombre de los rayos X. Le golpeaba la cabeza contra la pared hasta que se le sacaba. En el Andis. Sí. Aparecieron los cheeseburgers. No, eran los. ¿Cómo se llama? Del copete. No. Marrasquín. Terrible. Bueno, esos eran los tres métodos. Más adelante seguimos entonces con la teoría. ¿Vamos a tirar concurso? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Concurso? Concurso, pero versión 1.3. 1.3, ok. Sí. 1.3. A todo esto, bueno, yo quiero adelantarle. Adivinen a qué película pertenece este pequeño track que vamos a tirar. ¿Y cuál es el director? Este es un remix. Un remix. ¿Y cuál fue el director de la película y los actores principales, si se acuerdan? Ok. ¿Estamos listos? Sí. Ahí va Mandibulín de Condorito. Ahí hace su aparición la pistola de plasma. Ese de Volver al Futuro 3. Sí. Ya. Increíble. Sí. Continuamos entonces con... ¿Tú sabías que no? Hablando de Doom, en el Doom último disco es Smashing Pumpkins. Sí. Tiene un... ¿El Melancholy? Sí, tiene un... tiene un sampler de Doom. Sí, creo que sí. Lo así que para los amantes de ID Software y Doom, Doom 2, etc., ahí podrán tener... Yo me lo compré por eso. O sea, para escuchar el... ¿Cuál, el Doom o el Smashing Pumpkins? El Smashing Pumpkins. Ah, ok. Sí. Bueno, vamos a la música. Hagamos más esperar. Padre, por favor. Por favor. Thank you. hagámonos pebre las neuronas con la estrobo. Ya. Presentamos lo que pasó. Déjamelo a mí. ¿Te lo dejo a ti o qué? Sí. El primero que escucharon fue al grupo Verb, recientemente disuelto, con el tema Beautiful Mind, o así como Mente Bella, del LP. ¿Cómo se llama? A Storm in Heaven. Como una tormenta en el cielo. Tenemos por aquí algunas revistas que hacen referencia de su tiempo. Ojo, para que vean la bibliografía que tenemos. Bueno, unas Melody Maker, unas... Esta es la crítica del disco, ¿eh? Bueno, aquí habla de todo lo que tiene, mucho de psicodelia del año 60, ¿ya? De los sonidos que logran sacar de las guitarras, ¿no es cierto? De los efectos que logran, no sé, samplear. Es una cosa, el disco de Verb, si uno lo escucha atentamente, tiene unos sonidos que son, parece, de otro mundo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice acá? Que se parece, puede parecer, tiene mucho de Beefheart, Capitán Beefheart, Vickers, The Chameleons, de un grupo antiguo. Ghost of Vickers, Vickers es el Terry Vickers, parece, era el guitarrista de los House of Love que formó después el grupo Levitation. Sí, puede ser. Mira, los comparan con Levitation también, ¿eh? Y con Spiritualizer. Y bueno, el disco de todo esto tiene un 8. Cuando salió en la época, este disco salió en 93, tiene un 8. Mira, incluso cómo comienza el texto, dice: Dios, ayúdanos si esto fuera la guerra. Así, tal cual. Sí. O sea, eso después de escuchar el LP. Sí. Bueno, ese fue el primero. ¿Quieres decir algo más de...? ¿No? Aquí habla de esplendor sónico. No, el disco es realmente emocionante, yo todavía lo escucho. A mí me gusta mucho. Y después, otra bandaza. Sí, los parte de los ex-Spaceman Tree, los espiritualizados, con el tema Shine a Light, algo así como brilla una luz. Prende una mechita. Sí, como la estrobo que tenemos al frente. Que nos está triturando la retina. Buena para estudiar. Sí, relajante, ¿no? Sí, además es relajante. Es como irregular, te deja bien. Te deja súper bien. I like it. Seguimos con la teoría de... Tengo que agradecer aquí a nuestra psicóloga, bueno, psicóloga particular en realidad, que me hizo esta investigación soporífera. Sí, está muy buena. Sigue con el Por texto. Favor. Ya. El próximo tópico. Grados de la hipnosis. ¿Ya? Primero, hipnosis ligera, luego media y profunda. ¿Ya? Caracterizada por...